pa'lante viviremos, pa'lante venceremos. Quiero patria, voy contigo, comandante del amor. ¡Vente conmigo! Comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice, pa'lante luchador. Pa'lante viviremos, pa'lante venceremos, comandante, padre amigo, Hugo Chávez vencedor. ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Rumbo al socialismo! ¡Adelante viviremos, adelante venceremos! ¡Comandante, padre amigo, Hugo Chávez, vencedor! De patriotas, reitero mi llamado a todos los patriotas de Venezuela y a todas las patriotas de Venezuela, porque bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, somos humanos, somos muchas cosas, pero en esencia patriotas, patriotas, patriotas. Muy buenos días, ¿qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Feliz viernes, feliz inicio para esta ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, quien se encuentra en la consola es Luyer Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, saluda a Enza García. Gracias por ese beso, Luis, de Randall Borges. Y por supuesto, que acompañado por las personas más importantes y queridas de todas las mañanas, besos, abrazos a mapuches y bendiciones para todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana, que se abre de par en par con Lloviznando Cantos y bueno, y un arreglo que le hizo nuestro compañero Javier Jaramillo con las palabras del comandante Chávez. A ver, son exclusivas que tenemos acá en Alba Ciudad, ¿no? Un homenaje que se le hizo en su momento al comandante Chávez y que es bueno recordarlo, ¿no? Es bueno recordarlo que Chávez somos todos. Chávez se derramó en cada uno de nosotros, su cuerpo nos dejó, no, su espíritu, sus ideas están aquí, están arraigadas en nuestros corazones, están aquí en esta patria que camina, que avanza, que se enrumba, como dijo él en 1992, que se enrumba, ojalá se enrumba, por un futuro mejor. Y fíjense que ayer, por supuesto, día en el que conmemoramos un mes más, 9 ya. 9 meses, yo decía que esto es un parto. Este parto se va a concretar este domingo. 9 meses, ¿no?, de la partida del comandante Chávez, su partida física. El lunes de esta semana nos apagaron la luz, ¿no? Nos apagaron la luz en varios estados del país. Pero una luz que no van a poder apagar nunca es esa. Como dice por ahí el poeta El Morralito, ¿no? Nunca nos van a apagar la luz que Chávez dejó en nuestros corazones. Exactamente, y fíjate, ¿no?, que era algo que yo le he escuchado mucho a gente de oposición, y no te digo declaraciones públicas, sino conversaciones de a pie. Ah, no, que fulanito es madurista, no sé qué es madurista. Entonces yo lo decía en el programa, no, Maduro es chavista. Nicolás Maduro es el presidente. El primer presidente chavista. Pero ¿por qué decimos chavista y no madurista? Porque Maduro sigue la línea ideológica de Chávez. Al pelo. Igualito. Chávez creó una línea ideológica que es modelo, es patrón de esperanza para todos los países del mundo. Recuerden lo que dijo Antonio Banderas, es así. Eso es como decir que Chávez fue el primer presidente bolivariano. Exacto. El primer presidente bolivariano. Ah, que Chávez trajo otras ideas, que concretó otras formas, que parió una nueva forma de entender nuestra república también, basado en el ideario de Simón Bolívar. Y de allí nace el chavismo, no, y la de todo ese compendio, claro, de ideas. Claro, ¿no? La ideología chavista viene, en principio, pensamiento de Bolívar, de Zamora y de Samuel Robinson, ¿no?, de Simón Rodríguez. Y se fue alimentando con otras líneas de pensamiento, con el marxismo, con el pensamiento guevarista, con el pensamiento cristiano. Sí. Entonces se creó... Pero el cristiano aquel originario, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué se formó? Se formó una ideología que ha permitido el proceso emancipador de nuestra América, que ha permitido que otros países del mundo que se están hundiendo por este capitalismo salvaje estén mirando hacia Venezuela, hasta el punto que el Papa Francisco habló que hay que rescatar la patria grande, la patria de Bolívar y San Martín, y sacó todo un discurso que es chavista. Entonces, cuando un opositor, entonces, ¿qué es lo que hace la oposición cuando dice fulanito es madurista? Le quieren quitar grandeza a Chávez, le quieren quitar contenido a la figura de Chávez y colocarnos a los que somos chavistas como personas que seguimos, que llegamos a seguir un líder carismático, pero que no tenemos nada en la cabeza, que no tenemos ideas. Ahí no. Está, no, las ideas de Chávez, mira. O sea, somos eso, chavistas. Ojo, que también hay algunos camaradas que están por ahí. Queremos alertar sobre eso, porque uno escucha reuniones, gente que de repente empieza a comentar, oye, pero ya vamos a dejar a Chávez tranquilo, vamos a bajarle un poquito al pensamiento, bueno, chavista. Entonces va a bajarle un poquito también al pensamiento cristiano y vamos a bajarle un poquito a Marx, porque el Marx murió en el siglo XIX, sí. Y hay más de uno que todavía está Marx y Marx y Marx. Y entonces, no, mira, eso, bueno. Lo más auténtico que tenemos nosotros como pueblo venezolano, después de las ideas de Bolívar, que fueron ideas de integración, ideas de libertad, lo más auténtico, propio, que hemos tenido desde Bolívar hasta acá, es el pensamiento de Chávez. Es lo más auténtico. Entonces, para los camaradas, uno y otro, ¿no? Los de oposición, que empiezan a buscar pensamientos distintos al chavismo porque admiran el capitalismo que viene de otros países, o los ideales que vienen de otras naciones, también se lo decimos a algunos camaradas que empiezan a verse y se quieren perpetuar en los pensamientos de otros líderes, de otras partes del mundo, de otros tiempos, en vez de ver lo que somos nosotros. Porque si algo tenemos que añadir al pensamiento chavista es que es bien venezolano, hermano. Es bien venezolano y es porque Chávez viene del pueblo llano de Venezuela. Muchas de las ideas que alimentan al chavismo vienen de la mamá rosa. Claro. ¿Ah? Vienen de vender arañas. Vienen del muchachito que soñaba con jugar béisbol. Vienen de ese muchachito que después se metió a cadete. Vienen de ese muchachito con mil aventuras. Bueno, léase el cuento del arañero, pues. Para que usted vea de dónde viene ese pensamiento. Del calor del pueblo venezolano. Del un hombre, día a día. Un hombre que nunca traicionó su conciencia. Un hombre que nunca traicionó sus ideales, sus valores, sus principios. Y de allí viene el pensamiento chavista. Y oye, qué justa. El tiempo a veces se encarga de ubicar cosas en su lugar para que se produzcan casualidades que a lo mejor no son afortunadas. Tal es el caso de ayer del fallecimiento, sí, del líder surafricano Nelson Mandela. Lamentablemente se nos va este gran hombre. Cuando se cumplen 9 meses exactos de la pérdida de otro gran hombre que es Hugo Chávez. Y que me puse a revisar ayer mismo y esta mañana la biografía de Mandela, y era un muchacho humilde, venido de estratos humildes, que desde pequeño se rebeló contra lo que le imponían. A Nelson Mandela le habían obligado desde pequeñito a casarse con una muchacha de una tribu que yo no sé cuánto, y el hombre desde ahí se rebeló, empezó a rebelarse contra lo que estaba establecido en una, claro, sociedad desigual, en una sociedad donde no tenían derechos los pobladores originarios de esa nación, que es Sudáfrica, y a partir de allí el hombre, sin traicionar nunca sus principios, sus valores, el amor a su pueblo, se convirtió en un gran líder, no solo surafricano, sino mundial como Nelson Mandela. Y es la historia de Chávez, que no se quedó solo en Venezuela, sino que es un líder mundial, Hugo Chávez Frías. Esta comparaciones, a lo mejor alguien las verá como locas, pero son hombres que nunca traicionaron a su pueblo, que nunca traicionaron sus principios, no, sus valores, que nunca, con los que se olvidaron, criaron, que son pueblos y vienen de pueblos, ¿de dónde vienen? Y eso también le tumba, ¿verdad?, la teoría a más de un marxista de bolsillo que dice que no, que las revoluciones, si vemos la historia, las ha motorizado la clase media. No. El hecho de que Lenin... Tenemos que partir de un principio de que... El hecho de que Lenin la hubiera venido... radical no, claro, no debe entender como, claro, tal lo que es la existencia de una clase media. Aquí todos somos explotados, claro, igualitos. No, pero decía no porque Lenin era de la clase media y no sé qué. Y da un momento. Eran porque en aquel entonces era lo que tenía mayor acceso al estudio, pero tenían contacto con el pueblo. Pero las verdaderas revoluciones las hacen los pueblos. Y la lideriza gente salida del pueblo. Lo que pasa es que, bueno, que el establishment, ¿no? Lo que vendría siendo la, al final la burguesía o el establishment, termina convirtiendo en mártires a esos revolucionarios salidos del pueblo. Es sí, otra cosa. Así es. No obstante, Mandela sobrevivió, vivió 95 años, pasó 27 años de su vida preso. Y hay algo que hay que resaltar. Lo primero que hizo Mandela, cuando lo liberaron de la cárcel, porque Mandela fue un guerrillero, cuando lo liberaron de la cárcel, fue a ir a visitar a su buen amigo Fidel por la solidaridad y el apoyo que le había dado. Y bueno, y ahora los gringos, porque ahora Mandela, los gringos últimamente lo han tenido como un rockstar. Claro. Cuando los gringos y el gobierno de Israel eran los que apoyaban y financiaban el apartheid en Sudáfrica. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Verdad? Pero bueno, pero resulta que a Mandela hace menos de 10 años fue que lo sacaron de la lista de terroristas del Departamento de Estado gringo. Después de haber sido presidente, ¿ah? Hace menos de 10 años. Mandela los gringos dejaron de considerar a Mandela un terrorista y ahora lo lloran. Mandela fue presidente del 94 al 99, presidente surafricano. Y los gringos lo sacaron como en el 2001. Creo que fue que lo sacaron de la lista de terroristas. Ay, era una confusión que tenía. Estaba metido en la lista de terroristas de los gringos. Bueno, que ellos se confunden hasta la hora de bombardear, no bombardean hospitales. Ay, fue una confusión. Mira, hoy, ¿qué día es? 6 de diciembre. 6 de diciembre. ¿Usted se acuerda de ese 6 de diciembre de 1998? Ya hace bastante tiempo. Claro que me acuerdo. Pero ese fue la primera gran victoria de ese hombre llamado Hugo Chávez. Contra todo pronóstico, ¿eh? Todo el poderío ADECO, el poderío copellano vigente en aquella Cuarta República, se desató en contra de Chávez, los medios en contra de Chávez. El antiguo tribunal, ¿cómo era que se llama? El Consejo Supremo Electoral, con la maña del voto manual y todo eso. Y Chávez ganó, y ganó por pela, aquel 6 de diciembre de 1998. Recordamos ya 15 años de la primera victoria electoral de la Revolución Bolivariana. El triunfo del candidato Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del 98 significó el fin de la política bipartidista de Acción Democrática y COPEI, que se repartieron el poder durante 40 años con un terrible saldo de miseria, pobreza, exclusión, traición a la patria, un terrible saldo de venta, donde era lo común era privatizar, todo privatizado. CanTV, la electricidad, querían privatizar a PDVSA. Bueno, Hugo Chávez lanzó su candidatura aquel año, el 22 de abril de 1997. Nadie daba medio por él, salvo el pueblo, que ya estaba clarito desde el 92. Y el 30 de julio del 97, Chávez registra en el extinto Consejo Supremo Electoral al partido Movimiento Quinta República e integró a los movimientos populares y partidos de izquierda en una alianza denominada el Polo Patriótico. Por cierto, que no se olviden los ya tradicionales y bastante longevos partidos de izquierda, que no se olviden que tuvo que venir un militar a unificar la izquierda en este país. No se olviden de eso, camarada. No nos olvidemos de eso. Eso se lo decimos porque, bueno, sabemos que en algunas partes todavía hay algunas cositas por ahí pendientes, ¿no? No se les olvide eso nunca. En sus discursos, el líder de la rebelión militar del 4 de febrero del 92 enfatizaba que el país estaba gobernado por cúpulas podridas. Recordamos aquella frase, ¿no? Las cúpulas podridas. ¿Quién se puede olvidar de aquello, ¿no? De un cuadro político carcomido por la corrupción. El candidato Chávez prometió, en aquella ocasión, no privatizar petróleos de Venezuela, refundar el país mediante una asamblea constituyente y, sobre todo, desarrollar un modelo económico basado en el humanismo en función de las necesidades de la gente. Las tres cosas las cumplió Chávez. Prometió, cumplió. No privatizó PDVSA. Refundación del país a través de constituyente. Tenemos nueva constitución, la del 99. Y está vigente un nuevo modelo económico basado en el humanismo, donde ahora cuando se saca el presupuesto anual de la nación, se destina más del 50% a la inversión social. Lo que pasa es que, bueno, Chávez, si hay algo que caracterizaba al comandante Chávez, es que él prometía O sea, él cumplía lo que prometía. Sí, sí. Era una cosa impresionante. Así de sencillo. Él, o sea, de verdad que ahí se había caído el mito este del político que promete y después no cumple. No, el presidente Chávez era dicho y hecho. Bueno, Randall, son las 10:21 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Este tema musical es algo largo. Es de Pablo Milanés y está dedicado a ese gran hombre que se nos fue ayer, que es Nelson Mandela. Sí, de quien tenemos que agregar que Nelson Mandela se convirtió en uno de esos héroes, como Chávez también, que no llegaron a ser mártires, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo un Gandhi. O un Che Guevara. Un Martin Luther King, un Che Guevara. No, el mismo Che Guevara, un Salvador Allende. Que héroes, aquellos que se convirtieron en mártires, no. Un hombre como Gandhi, que vivió 95, como Mandela, que vivió 95 años, vio su sueño cristalizado. Chávez, que apenas vivió 58 años, vio renacer su patria. Vio, si bien el socialismo no llegó a implementarse del todo con el comandante en pero vida, sí vio la emancipación de la patria y la emancipación de América Latina y todo el proceso integracionista que Bolívar soñó, que no vio, lo construyó, lo empezó a construir Hugo Chávez. Pocos hombres tienen esa dicha de ver en vida su sueño cumplido. Mandela fue uno de ellos. Y este tema se lo dedicó hace ya bastantes años Pablo Milanés, cuando Pablo Milanés todavía comulgaba con estas causas, uh-huh, ¿no? Se lo dedicó Pablo Milanés a Nelson Mandela, sus dos amores. Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Nelson Mandela, quiero pedirte que me dejes contar la más hermosa historia de amor que nos pueda llegar. Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día se pudieran encontrar. Mandela, que encuentro tan fecundo poder cambiar tu mundo y el modo tan hermoso de quererlo eternizar. Nelson Mandela, y como palma ahora regaste el amor que te sostiene en una prisión que te va a liberar. Historia de amor, todo un pueblo encierre su libertad. Qué feliz que en una historia de amor, ay, ay, ay, ay, ay, oh, todo un pueblo encierre su libertad. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey.

37 minutos, regresamos a la ventana con Soledad Pastoruti. Yo sí quiero a mi país, atendiendo complacencias que nos la pidieron el día de ayer, que decía un usuario por el grupo de Facebook. Mira, sé que es una cantante argentina, pero me hace sentir un amor patrio hacia Venezuela. Claro. La verdad es una canción. Bueno, claro. Cada quien interpreta estas canciones según el amor a su propia patria. Claro, es que es así. Ella le dedica su canción a Argentina. Nosotros tomamos esta letra y su interpretación para Venezuela. Y cada quien hará lo respectivo, eso sí, si de verdad quiere a su patria. Son las 10:37 minutos, abrimos participación en la ventana. Les recordamos las líneas telefónicas 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales, programa La Ventana 96.3 en Facebook y arroba La Ventana Abierta en Twitter. Ya tenemos comunicación telefónica. Buen día. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola. ¿Cómo están, amigos? Estamos bien. Muy ¿quién bien por allá? Muy bien, con las últimas encuestas. Cuidadito que hoy ya no hay campaña, ni encuesta. Bueno, pero es que yo tengo una campaña internacional. Mira, el Beticas International Consulting Services dice que el mejor programa de la radio revolucionaria, porque es un programa participativo, que cumple con las tres premisas de la radio, que son entretener, educar, informar, y tiene una adicional que es concientizar, es la ventana. Oye, ay, vale, tan bella, tan ay, un abrazo. Eso sí sonó bonito, tan vale. Bello, Luisa. Se les quiere mucho. Y bueno, un llamado a nuestra querida audiencia, o usuarios, como se les dice ahora, a votar todos el domingo. Mira, ahora yo les tengo una premisa para ir a votar. Son tres cosas sencillas, así como usted las enumeró ahorita. Las tres cosas sencillas: pararse bien temprano, llevar su cédula laminada aunque esté vencida y llevarse la chuleta. Más nada se requiere para ir a votar. Amor patrio. Amor patrio. Ah, bueno, eso se lleva dentro. Amor patrio, es más que amor frenesí. Sí. Es más que amor frenesí. Se les quiere, feliz fin de semana. Un beso grande, feliz fin de semana y un besote a esa belleza llamada Miguel. Sí, vale. Mira, tenemos mensajes por acá en Twitter. Tempranito nos escribió Franklin Hernández y nos dice: lealtad a Chávez, victoria popular. Oye, sobre la lealtad a Chávez vamos a hablar ahorita. Sí. Feliz viernes, con olor a Chávez, olor a yacas, a pan de jamón, olor a pernil, olor a triunfo. Al triunfo de la democracia. Al triunfo de la democracia. Claro que sí. Franklin también nos dice: excelente programa con Enza García por Alba Ciudad 96.3 FM, con la voz de nuestro amado comandante eterno presidente. Se refiere al inicio del programa cuando abrimos con esta canción de Lloviznando Cantos, pa'lante comandante. Nos escribe Ingrid Rodríguez, dice: buen día, Ensa y Randolph. Todos a votar por la patria y la dignidad. Viva Chávez, feliz día. Feliz día. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid, mire de la casa. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo anda todo? Estamos bien. Preparando ya los motores aceitaditos para el próximo domingo. Maravillosa. Mira, como el tipo de la canción que puso la otra vez. Y más nada. Y más nada. Ay, yo soy de fuerte. Yo, en realidad, tiene bastante tiempo esa canción, pero yo no la había escuchado. Y me causó tanta risa. El hombre bien sinvergüenza y más nada. Señor, no hago más nada. No hago más nada. No hago más nada. Pero sí debería ya votar ese señor. Sí. Mire, yo le quiero decir algo. En cuanto... estuve escuchando Radio Nacional esta mañana. Uh-huh. Y me acordé de los muchachos de la fondita. Ellas alegaban anoche de que estaban muy calladitos. Ajá. ¿Sabe qué pasa? Y fueron varias denuncias. Tiene en la parte de Guayana el Callao. Entonces, sí, el gas. Eso es grave. Eso es como para que la persona cuando ella vota dice, ay, no tengo gas, no tengo eso, no tengo gas. Y lo tiene, o sea, de distintas partes del Estado de Bolívar, sin el gas. Entonces, a eso hay que hacerle un seguimiento y bien fuerte. Porque sí, ya la agarraron primero a la luz. Ellos tienen su cartica bien guardada. Todos los días una cosa distinta. Tranquila, que también el gobierno tiene unas carticas bien guardadas para él. Y no se me olvida que tú cumples año el 13. ¡Ah, caramba! Como dicen los cifrinos, tú cumples el cumple de Arrando. El cumple. Como ese día cumpliera Galindo, Otilio Galindo. Otilio Galindo. Yo quisiera que ese día que tú cumples colocara las canciones, porque como nació el 13, ya era de diciembre. Ajá. Él solía... escribí mucho aguinaldo. Ah, bueno. Yo lo interpretaba. Entonces, complacencia para ti y para mí. Para ti, claro, ese tú cumple. De hecho, la Matica, María Paleta, son de Otilio Galindo. Sí, sí. No, y vas a estar más entusiasmado porque tú sabes que sí vamos a ganar. Ah, bueno. Es que este cumpleaños va a ser con todo. Gracias. Un besote. Un abrazo grande. Y más nada. Y más nada. Bueno, mira, nos escribe Juan Guirola por el Twitter. Nos dice, la hipocresía hará honores al ser humano que atacaron. Nelson Mandela, igual que otros, vivirá por siempre junto a su legado. Dice también, la derecha mediática sigue el libreto de menospreciar la revolución bolivariana, socialista y chavista. Chávez vive. Con respecto al comandante Chávez, ¿no? Que hay quien quiere manipular allí diciendo que, ay, no, que eso es una trampa, que es eso de decretar el 8 de diciembre como el Día de la Lealtad a Chávez. ¿Por qué el Día de la Lealtad a Chávez? Porque un 8 de diciembre, el comandante Chávez, gravemente enfermo, se vino de Cuba para dar la cara ante el pueblo venezolano. Para decirles, a pesar, y es más, él lo dijo en esa locución, me tienen que operar ya, y yo dije, no, me voy para Venezuela. Chávez ese día le demostró lealtad a su pueblo. Claro. ¿Qué más Chávez lealtad, ese día? ¿Qué más lealtad quiere el pueblo que le diera a Chávez? Ese día, con esa enfermedad, con esos dolores y que no, tenía. Y que le dijeron, te tenemos que operar ya. O sea, ya. Es que tiene que ser ya. Y dijo, no, pospóngalo si sea 24, 48 horas, pero yo tengo que volver a Venezuela para dar la cara ante mi pueblo. Qué mayor lealtad como ser humano, la del comandante Chávez, que la situación en la que estaba, porque no es que le dijeron, ay, mira, te vamos a cortar las uñas, te vamos a hacer una lipo. Era una operación de la que dependía su vida y que probablemente no iba a salir de ella, porque el mismo comandante Chávez lo dio a entender. Se lo sabía, cuando dijo voten por Nicolás, ya el comandante Chávez. Él sabía que a lo mejor no salía de esa operación y vino, porque era leal a su pueblo, a decirle, señores, me van a someter a esta operación, si a mí me pasara algo, este es el camino. Entonces, oye, por eso es que Nicolás Maduro Moros, nuestro presidente, decretó el 8 de diciembre como el día de lealtad a Chávez, porque él fue leal con nosotros. Ahora, que venga un respetable rector a tratar de poner por el piso la celebración de este día, o a decir que esto es ventajismo político, ventajismo electoral. Mire, señor, usted está dolido por algo. Usted está dolido por algo. Y el hecho de que este día se haya decretado como Día de la Lealtad a Chávez tiene, más allá de las connotaciones políticas, connotaciones amorosas. Exacto. Amorosas, sobre todo. Si a usted le duele, es porque le molesta, mi amor. Tenemos otra llamada. Buen día. Ajá, muy buenos días, la amiga Elsa y el amigo Randall. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Gustavo Nazaret. ¿Cómo le va? Hijo de Angelina y de Pedro Emilio Nazaret. Bienvenido. Mira, en la fecha fecha que falleció nuestro comandante, nuestro gran comandante, yo le dije a mi niña tiene 8 añitos, ¿no? Y se lo dije, claro, mire, ese, ella ya sabe lo de Chávez y no sé qué, no sé qué. Le dije, nunca se te olvide que se ha ido un gran hombre, dije yo a ella, ¿no? Siempre se lo decía. Entonces, ayer le pregunté, ¿te recuerdas que le dije que nunca te olvidaras de Chávez? Que, ¿quién era él? Y dije, papi, era un gran hombre. Entonces yo le dije, mira, que estaba también dando el noticiero de Mandela, uh-huh. Y le dije, ese señor que está ahí, se llama Ernesto Mandela, ese también es un gran hombre. Entonces esto quiero decir que en este año 2013, en lo que va de 2013, en la historia de en las historias que se van a escribir, futuras, etcétera, etcétera, el 2013 creo que se va a caracterizar por la pérdida de 2 grandes hombres. Sí. En la humanidad. Sí, seguro que no sí. No solamente Venezuela, ni el mundo, ni de África, sino en la humanidad. Y así mismo se lo planteé a mi niña. Cosa que digo es para que traten muchas personas, eso es ideología. Uh-huh. Eso, entonces traten de despertar y grabar, digan unos por allá que eso es lavado el cerebro, eso es lo que sea. No, eso, no, eso es ideología y eso es historia. Claro. Por otra parte, Elsa, lo que tú estabas comentando de los marxistas, que es uh-huh. clase media, clase no sé qué. Esto uh-huh. sería relativo. Lo importante es tener el claro el principio de estos 2 grandes personajes fallecidos este año uh-huh. que murieron sin, ¿cómo decirte yo? Siempre leales a su ideología, a su pensar. Sí, señor. Así sean burgueses, no sean burgueses, o sea, murieron leales a eso. Entonces, al decir eso también, yo soy así. Voy a aprovechar la llamada y decir que entonces da lástima en estos momentos ver bastante gente revolucionaria, muchísimo revolucionario, con los ojos, con las camisas, etcétera, etcétera, las cuales entonces raspan el cupo, se van así de viaje, oye, hasta que están sanqueando el país, y entonces regresan aún más idiotizados, porque como fueron para otro país, no sé, ya se creen que son gente chic, gente alta. Y eso da muchísima lástima, sí. Porque por eso es que digo yo que siempre hace falta ideología. Sí, y también da lástima salir todos los días, ver en los metros gente con unas cajas enormes comprando cualquier cantidad de cosas que, sí, felicito a... Que seguro no necesitan, seguro no necesitan. Sí, pero felicito, ese había que hacerlo de lo de Maduro, pero antes de hacer esas cosas, yo creo que antes de hacerse todo ese tipo de cosas, siempre hay que ver una campaña de ideología. Sí. Entonces la tristeza ver gente con unos camastrones de caja enormes a las 12, a las 2 de la tarde, intentando meterte en un vagón de metro. Uh-huh. Pero por favor, viejo, si gastaste una, o sea, supuestamente ahorraste y estás agarrando una golilla, no seas tan... Piensa, oye, no me voy a meter en el metro con un rol y tronco de caja. Tengo para el taxi, por favor. Sí. Y queda así. Entonces veo todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, tú pasas por las casas de cambios y express y no sé qué. Sí, va. Aquella colota de gente saqueando el país. Así se, así hay mismo. Que votar, te lo voy a ser sincero, yo no tenía ninguna intención de votar. Pero viendo lo que hizo el compañero Maduro sobre los precios, pero detrás de eso había que respaldarlo con ideología, uh-huh. viéndolo al corte de luz, más nunca volverá. Así es, hermano. Conciencia, sobre todo eso, conciencia. Muy buena la intervención del amigo uh-huh. hoy. ¿Tenemos otra llamada? Buen día. Se nos cayó la llamada. Bueno, por allí. Continuamos. ¿Aló? Con... Ahí está. Aló, es Briceño, ¿vale? Hola, Briceño, ¿cómo andas? Qué bueno. Oye, esa palabrita, conciencia, es creo que en la parte inconclusa que dejó Chávez. Chávez terminó con la obra de Bolívar. Él se fue con esa gran satisfacción. Mm. En la historia, por supuesto, muy corta, siempre son cortos los lapsos en la historia, ¿no? Pero creo que dentro de una o dos generaciones sabrá el valor de ese hombre, de haber dejado que Bolívar, lo que Bolívar dejó inconcluso, porque Bolívar no tenía pueblo. Chávez tuvo mucho pueblo y aprovechó esa coyuntura para hacer todo lo que hizo, toda esa unión, el CELA, la Unión Suramericana, todo lo que ese hombre hizo fue una obra inconclusa de Bolívar. Y lo que acaba de decir ahorita el compatriota, yo siempre he hecho ese énfasis, conciencia. Si nosotros no tenemos ideología, si nuestra ideología no camina con la dinámica que va a caminar, que traemos Entonces, lamentablemente, no hacemos nada. Que es decir, meterse con un televisor que le costó no sé cuántos millones de bolívares en el metro. Por favor, agarra un camión o agarra un carro para hacer las cosas más útiles. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Fíjate en algo que yo quiero rescatar sobre lo que refiere esto de los sueños cumplidos o no cumplidos de estos hombres, ya que hoy estamos dedicando el programa al comandante supremo, a quien juramos lealtad eterna, duela de a quien le duela. Y también a Nelson Mandela, otro gran hombre del mundo. Hay una frase de Nelson Mandela que recoge esto de cumplir nuestros sueños y quiero compartirla. Pues escuchen esta frase. Nelson Mandela dijo en su momento: los ideales que acariciamos, nuestros sueños más dulces y esperanzas más fervientes pueden no hacerse realidad. Pero esa no es la cuestión. El saber que hiciste tu parte en su día y viviste para cumplir las expectativas de tu gente en sí misma es una experiencia reconfortante y un gran logro. Eso hizo Chávez. Eso hizo Chávez. Eso hizo Mandela. Saber que hicieron su parte en su día y vivieron para cumplir las expectativas de su gente. Eso les reconforta. ¿O es que acaso aquella sonrisa del comandante supremo Hugo Chávez, el famoso jijiji, cuando, ay, cómo le extraño, cuando lográbamos algo, cuando conquistábamos algo, esa risa no era de satisfacción por lograr cumplirle a su pueblo, por lograr hacer ese lazo, oye, qué lazo tan bonito, de amor entre ese pueblo y ese líder? Como también lo estamos viviendo a través de las manifestaciones de cariño del pueblo surafricano y de otros pueblos del mundo a Nelson Mandela por su partida física. ¿Lo vivimos cuando se nos fue el comandante? ¿O es que acaso no vimos cómo 17 naciones en el mundo decretaron días de duelo por la pérdida física de Chávez? Pueblos enteros se lanzaron a las calles, a las embajadas de Venezuela, a manifestar su apoyo, su solidaridad. Eso solo lo hace un hombre que lo único que hizo fue entregar amor y recibió mucho más amor todavía. Sí, señor. Bueno, Randolph, nos escribe Rancés Jiménez Domínguez en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice, él fue el que colgó el video y Yo Sí Quiero a Mi País y fue el que pidió la canción en ayer, ¿no? Entonces dice, muchísimas gracias, Enza. En verdad que esa canción a mí me transporta por 20 años de historia patria de Hugo Chávez y de cómo fue dejando su amor, su humildad y su fuerza en cada paso, en cada acto de buena voluntad que hacía, eternamente agradecido. Hoy Chávez vive más que nunca. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, recordemos que ya estamos en diciembre, último mes del año, viene la Navidad, cierre de ciclos, mucha gente aprovecha para botar lo que no sirve. Sí. Para botar aquello malo. Y traer hacer cosas buenas. Traer a la cosas casa. Nuevas, renovación, ¿no? Sobre todo en aquellos aspectos en que las cosas no funcionan. Entonces, bueno. Sobre todo lo que no, mira, lo que no sirve se bota. Exactamente. Lo malo se bota y hay que sacarlo del medio. ¿Ah? Y eso es lo que nos dice Buena Fe. Lo malo se bota. Usted sabrá. Déjame tranquila, acabo de botar la basura. Déjame tranquila, acabo de botar la basura. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota, matar, se bota, matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota, matar, se bota, matar. Se bota, matar, así de firme, lo que ya sí no sirve, también merece un final. Firme lo que ya sí no sirve, también merece un final. ¿Pa' qué decirte más si tienes probabilidad? Lo malo se bota, se bota y ya. Mira que he tratado de arreglarlo, he querido salvarlo y todo ha sido al revés. Solo me voy otro poquito y cuando lo necesito más me deja a pie. Ya no soporto la zozobra, la vida me la cobra. En cada encabronamiento debo dejarme de lo mismo, del sentimentalismo. No es un buen plan de fomento. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota, matar, se bota, matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota, matar, se bota, matar, se bota, matar. Así de firme lo que ya sí no sirve, también merece un final. ¿Para qué decirte más si por lo que hay que conocer, serrucho en mano, corte por los sanos, antes que lamentar es mejor precaver. Sueño que se me haga pesadilla, el vicio que me ponga de rodillas, arte que no me alimente, negocio que no sea de frente, estilo que me aleje de mi origen, ladrones del tiempo que me rigen, que quiera que le quiera porque asusta, y yo cuando sé que no me gusta. Si la materia se transforma, tener lo que trastorna ya puede ser peligroso, no quedará remedio, honores de por medio, puede arrojarse en un pozo. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota, matar, se bota, matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota, matar, se bota, matar. Se bota, matar, así de firme, lo que ya si no sirve también merece un final. ¿Pa' qué decirte más si tienes toda vida? Lo malo se bota, se bota, y ya. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota, matar, se bota, matar. Lo malo se bota, se bota, se bota, se bota, matar, se bota, matar. Se bota, matar, así de firme, lo que ya si no sirve también merece un final. ¿Pa' qué decirte más si tienes toda vida? Lo malo se bota, y ya. Lo malo se bota, y ya. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Yo soy Chávez. Hay un pensamiento que dice así: yo espero mucho del tiempo, del tiempo. Yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, ¿no? En la frase inicial: yo espero mucho del tiempo. Bienvenidos a Vitrina Cultural. No tienes excusa para quedarte en casa. Tenemos el inmenso placer de invitarte a ti y a toda tu familia a los siguientes eventos. Viernes, en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes, Caracas, a las 2:30 de la tarde, como parte del ciclo La Igualdad de las Personas con VIH, película Freddie Mercury. Costo de la entrada, 10 bolívares. En los espacios abiertos del Complejo Cultural Teresa Carreño, Caracas, disfruta de la Feria Tradicional 2013, con sabor a Navidad, a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y trae para ti el concierto de la agrupación Mimpales de la Gaita, para todas y todos los venezolanos. Recuerda, este domingo 8 de diciembre, las y los venezolanos tenemos el derecho y el deber de renovar nuestras autoridades locales en las elecciones municipales 2013. Salgamos todas y todos a ejercer nuestro derecho al voto, con confianza y fe en la transparencia del proceso electoral. Esto es un mensaje de Vitrina Cultural. Voto 2013. El pueblo decide. Soy Luisa Calzada, de la cooperativa Lactarte. Este 8 de diciembre es un momento fantástico para que todas las mujeres que criamos, que estamos gestando la nueva patria, vayamos todas a votar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por una patria buena, bonita, y es indispensable que vayamos todas movilizadas y además hagamos lo que siempre hacemos, que es buscar a otras mujeres, buscar a otros compañeros y compañeras. Vamos a movilizarnos masivamente a votar por un futuro y sobre todo por un presente lleno de amor y prosperidad. Voto 2013. El pueblo decide. That makes me at peace with the world. Detesto el racismo, venga de un hombre blanco o de un hombre negro. Nelson Mandela. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar. ¡Victoria! He sentido la victoria. Se aproxima un nuevo despertar. En las tierras de un nuevo volcán, en las calles de cualquier gran ciudad, voz y sol emanan libertad. Qué agradable sensación caminar al mismo son, rodeando de almas exigiendo dignidad. Somos el detonador, esperando la explosión que derribe la puerta y entre el sol. ¡Victoria! He sentido la victoria. Se aproxima un nuevo despertar. En las tierras de un nuevo volcán, en las calles de cualquier gran ciudad, donde el sol emana libertad. En época de recesión, soñador. Hay que reactivar toda la ilusión, avivar las llamas de la rebelión. ¡Victoria! He sentido la victoria. Se aproxima un nuevo despertar. En las tierras de un nuevo volcán, en las calles de cualquier gran ciudad, donde son emana libertad. ¡Victoria! Once cuatro minutos, regresamos a La Ventana con Escape y Victoria, tremendo tema. Y leemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos dice Darwin Infante algo muy bonito, dice, hace 400 años que mi patria está preñada, ¿quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Decía Ali Primera, un día como hoy, hace 15 años... Espérate. ¿Cómo sigue la patria? Ajá, un día como hoy, hace 15 años, la patria parió. Hugo Chávez, de la mano con el pueblo, trajo al mundo a esa bella niña llamada soberanía, independencia, inclusión, solidaridad y cargada de amor. Una niña que debemos cuidar y declararnos sentinelas permanentes, vigilantes, insomnes soldados de la niña Venezuela. Nos dice Araucano 1, hola amigos, otra vez los periodistas corruptos, y bueno, menciona a Vladimir Villegas, le meten un gol a nuestros periodistas honestos, ayudaditos por nuestros presidentes, Chávez incluido. Vladimir Villegas de Venevisión en sus programas agrede de forma, bueno, es Globovisión, ¿no? Venevisión. Globovisión, sí. Agrede de la forma más vil a nuestro presidente, haciéndose pasar por un ciudadano que simplemente critica al gobierno cuando lo que hace es propaganda encubierta. Hace unos días, inmediatamente después de la cadena donde el presidente habló de la guerra económica, puesta al descubierto por Eva Gollinger, dirigida por, entre otros, por Álvaro Uribe, había obligado a tomar medidas que estamos viendo, y también nos dice que fuimos testigos todos de que se sentó a hablar con muchos sectores, entre otros los medios de comunicación y producción de alimentos. Pues este señor, inmediatamente después de la cadena, se puso a decir que el presidente actuaba con violencia y arbitrariamente, que si hubiera sido él, hubiera llamado a los empresarios y habría hablado con ellos. Y bueno, y sigue. Pues, ¿cuántas veces se han llamado a los empresarios en entonces, este país? Bueno, para hablar con ellos? Habla de periodistas que definitivamente pues obedecen a los intereses de los patronos, ¿no? Sí. Uh-huh. Mira, tenemos Twitter, aquí Juan Guirola nos escribe: el CNE tiene todo listo para la fiesta electoral, solo falta usted. Demos a la patria otro regalo democrático, ejemplo mundial. Nos escribe también: la MUD se iba a pronunciar sobre la muerte de Mandela, pero nos envía y nos anexa y cuelga una foto de Mandela saliendo de la cárcel abrazando a Fidel en su primer viaje a Cuba. Sí, exacto. Entonces, estas son las cosas que, bueno, la MUD no, por eso no hizo ningún comunicado. No, aparentemente, porque más adelante Liliana Domínguez escribe al grupo, a la cuenta de Twitter, y dice: qué ironías, Capriles admira a Madiba y este tenía los mismos ideales de Chávez y Fidel. ¿Será que no leyó la historia? Yo creo que no leyó. Bueno, no, suele no hacerlo. No, lo que pasa es que, por favor, chamo, o sea, él no podía dejar de pronunciarse. O sea, Mandela es un star y history star. No, o sea, no pronunciarse es quedarse fuera de lugar. Él se pronuncia solo cuando alguien alcanza el trend topic en el Twitter, ¿no? Exacto, entonces como alcanzó el trend topic, entonces se pronuncia él, porque si no, no. Dicen por acá: alerta, si Falzón va a tu comunidad a lanzar juguetes, por favor, no lleves a tus niños. Otro acto de impunidad del TSJ. Por el flujo de personas en el metro, dicen, este sistema vial recomiendo las guías del metro, a veces nos perdemos. El Bética juramentada le responde a Juan Guirola, Lobna con ese tipo. Dice Ruiz Burundanga: la derecha manda a votar y después a protestar, serán normales, vaina pa' loca. No, eso mira, no es ninguna normalidad, ya hasta ayer ha habido, ¿cuántos? 12 procesos de auditoría, donde los técnicos de todas las toldas políticas han puesto su firma conforme. Ahora, esto ha pasado en los 18 procesos electorales anteriores. Ya estamos por el 19, el que vamos a tener este domingo. ¿Cómo es posible que si sus técnicos, los representantes de los partidos políticos, firman las auditorías y dicen que están conformes desde la primera auditoría que se hace, que es con el registro electoral, pasando por transmisión de datos, lo que son los cuadernos, etcétera, etcétera, todas las auditorías que se hacen, si están conformes, ¿cómo es posible que después salgan a cantar fraude? ¿Ah? Están echando por el piso el trabajo de su propia gente, de sus propios técnicos, ¿no? Dicen por acá: donde hay amor verdadero hay frenesí, la memoria positiva debe mantenerse, a votar temprano, Chávez vive. Dice Ramón Ledesma: Nelson Mandela fue un ejemplo de constancia y lucha contra la opresión para un mundo libre de dominaciones de cualquier tipo. Bueno, con respecto a Mandela, pues informaciones que tenemos es que él será enterrado el próximo 15 de diciembre en su pueblo natal. Recordemos que, bueno, ya Mandela falleció ayer a los 95 años de edad tras luchar varios años contra una infección pulmonar que lo aquejaba, y será enterrado el 15 de diciembre, informó el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. Se le van a dar a Mandela, pues se le van a rendir funerales de Estado, ¿verdad? Del 11 al 13 de diciembre, los restos de Madiba estarán en el edificio Union Building de Pretoria, donde Mandela estuvo como primer presidente negro de Sudáfrica. En ese lugar también se le rendirán honores oficiales, al igual que al resto de las provincias y regiones del país, dijo Zuma. El mandatario sudafricano agradeció a todos los ciudadanos de su país por la dignidad, respeto y apoyo que han proporcionado a la familia Madiba desde su periodo de enfermedad hasta su partida. Entonces, bueno, estas son las informaciones que tenemos pues sobre los funerales de Estado y el y aquí en Venezuela, bueno, aquí en Venezuela decretados 3 días de duelo, ¿no? 3 días de duelo. Esto ya salió publicado en Gaceta Oficial número 40309 desde ayer 5 de diciembre hasta el próximo 8 de este mes. Declarados 3 días de duelo nacional por el lamentable y penoso fallecimiento del líder surafricano Nelson Mandela como manifestación de dolor por tan lamentable pérdida. La declaración estipula que la bandera nacional permanecerá enarbolada a media asta en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares, así como la prohibición de las festividades y celebraciones públicas durante el lapso al que se refiere el artículo primero de este decreto. Es parte de lo que contempla estos tres días decretados en nuestro país. También lo hizo Cuba. Cuba también decretó tres días de duelo en su nación. Bueno, y tenemos buenas noticias para los trabajadores y las trabajadoras, ya que Maduro firmará este viernes la inamovilidad laboral para la protección de los trabajadores y trabajadoras. Vaya, vaya, vaya. Lo tenemos, te lo tengo. Bueno, ¿ah? Te lo tengo. Es que tú sabes que le habían caído, por ejemplo, a un famoso supermercado donde supuestamente vives mejor por menos y resulta que habían despidos masivos. No, y la amenaza que desde sectores políticos de la derecha vienen haciendo, que con esta rebaja de precios los anaqueles se quedan vacíos, las tiendas no tienen nada que vender, van a despedir a los empleados. Así los estaban amenazando, ¿no? El chantaje que le metieron incluso a los empleados de algunos comercios. No van a tener nada que vender, los van a botar a toditos. Eso es culpa de Nicolás. Entonces, inamovilidad laboral se firma hoy. Se firma hoy el decreto para todo 2014. Está vigente, ¿ah? Está vigente aún. No es que a partir de mañana se va a quedar la inamovilidad laboral. No, está vigente y lo que se está haciendo es firmar la ratificación de la inamovilidad laboral. Bueno, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes firmará el decreto de inamovilidad para el año 2014 para garantizar la estabilidad de las familias. Esto lo dijo en la entrevista realizada por el periodista Vladimir Villegas en el canal privado Globovisión y anunció que será decretada la medida por décimo año consecutivo, ya que este tipo de medidas son parte del programa del gobierno bolivariano para la protección de las familias y la clase trabajadora. En esta entrevista, que bueno, que al usuario que escribía, que no le parecía. Mira, una de las formas que la oposición, la gente que sigue a la oposición, vea a Nicolás Maduro, es que lo entrevistó un periodista de oposición. Sí. Eso es lo que, entonces, sí. A mí no me parece desacertado y no hay nada que temer. Chávez hablaba con la gente de CNN. Hasta con CNN. Con Patricia Gianniotti, con toda esta gente. Y esa es una forma de que el disociado lo vea, porque vamos a estar claros, lanzan una cadena y el disociado se pasa para el cable, no solo, apaga la televisión, no, solo no lo ve. Esto, no solo esto, sino que quien tiene sus ideas claras, no teme a quien enfrenta. Claro. No lo teme para nada. Y eso lo hizo Chávez y Nicolás, bueno, demuestra cada día más que es hijo de Chávez. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, la Avenida Fuerzas Armadas. Oh, ¿cómo le va, Teresa? Mira, de verdad que honor y gloria a Nelson Mandela. Fue un extraordinario ser humano. Y también ayer se cumplían los 9 meses de la partida de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Se va otro gran hombre de la historia. Donde quiera que estén, que sea mejor en el plano que están que el que estuvieron aquí. Y muchas gracias por todas las lecciones de amor, de vida, de humanidad que nos dieron. Y en ese supermercado de Viva Mejor por Menos, conozco mucha gente que trabaja allí o trabajó. Y de verdad son personas que son bastante humilladas. No les perdonan una hora. Los tienen como si fueran en los tiempos de los esclavos. Hay que tratar a los superiores como si fueran unos magnates, señor, señora. No se pueden resbalar, de verdad que deben de aplicarle porque tiene que tener sentido de humanidad, bastante responsabilidad y un seguro que en cualquier momento se cae, se corta, le pasa algo a un trabajador que de verdad tenga un seguro que responda por la salud de los trabajadores. Muchas gracias, felicidades para todos y a votar todos el domingo con amor, paz, tranquilidad. Gracias. Así es, un abrazo grande para Teresa Rosales. Nos escribe Tibaira Ponte por arroba la ventana abierta. Amigos, este 8 de diciembre, al ver a nuestro amado Chávez, al ver a nuestro amado Chávez lloré porque entendí que era una despedida, pero para siempre. Me dolió en el alma. Dice Juan Guirola, presidente Nicolás Maduro, los indultos serán a los que no han cometido crímenes contra la humanidad. La impunidad suelta, bueno, Juan, o sea, es tradición otorgar indultos todos los fines de año. Sí. Eso es algo tradicional. Ahora, es más... Ahora, los indultos, hay unas condiciones, ¿no? Los indultos siempre son contra personas que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad no tienen beneficio en este sentido. Exactamente. Es decir, personas que hayan agarrado y le hayan caído a tiro a la gente, que hayan matado que hayan mandado asesinar a grandes grupos de personas, ya usted sabe a quiénes nos referimos. ¿no? Bueno, estas personas no pueden gozar de este beneficio. Lo dice Erasmo Ledesma. Fede Cámaras, con sus declaraciones, deja ver su posición inquebrantable en defensa de los especuladores. Qué pena, no arriman una palmingo. Así que ellos quieren que la gente los quiera, ¿no? ¿Cómo el pueblo va a querer a la gente de Fede Cámaras si siempre agarran y defienden los intereses del gran capital? Y aunque esos intereses del gran capital, porque bueno, lógico, ellos son grandes capitalistas, tienen que defender sus derechos, pero si estos derechos van en contra del pueblo, exprimen el bolsillo del trabajador, atentan contra la estabilidad de la nación, ¿cómo tú puedes justificar esto? ¿Y cómo se lo justificas al pueblo, defender a estos ladrones usureros? ¿Cómo lo hace? Bueno, ahí Fede Cámaras nuevamente dándole una patada a la voluntad popular. Dice Juan Guirola, ¿cómo hago para votar si tengo que trabajar? Patronos deben facilitar poder cumplir con el deber y respetar el derecho. Lo dice el CNE, bueno, denuncian. Si su patrono no lo deja ir a votar, esto conforma un delito electoral. Es un delito electoral y puede colocar la denuncia. Dice, bueno, ya leímos el de Liliana Domínguez, ¿no? Que qué ironía es que Capriles admira a Madiba y este tenía los mismos ideales de Chávez y Fidel. Dice Juan Guirola, Vladimiro Villegas quiso empequeñecer al presidente Maduro. Este demostró demasiado respeto por él y fuerza democrática. Es que así es. Sí. Bueno, pero es que yo me acuerdo la entrevista que Vladimir Villegas le hizo a Ernesto Villegas y me provocaba cachetearlo, no dejaba hablar a Ernesto. Era una cosa que, por no querer parecer que iba a ser complaciente con su hermanito ante la oposición, el tipo se volvió, pero que estaba totalmente desatado. Yo coloco, y eso está en internet, ¿no? Usted lo puede buscar. Para que usted lo vea y aprecie esto, ojo, sin ánimos de meterme en asuntos familiares de esa gente, ¿no? Aprecie la entrevista que hizo un periodista cubano gusanose, Ismael Cala. Él le hizo las entrevistas tanto a Vladimir como a Ernesto. Usted juzgue en la entrevista quién de los dos tiene el mejor discurso, quién de los dos está más claro en la vida, está más claro con sus ideales. Juzgue quién es quién. Uno que trastabillea y el otro que está totalmente seguro de lo que piensa. Y además, ese pensamiento lo lleva a la práctica. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Ajá, sí, buen día. Buen día. Hay tremendo ruido por allá. A ver, ¿con quién hablamos? Ajá, nada más y nada menos. Concepción al sur de Cerrillo, hermano. Hola, Concepción. ¿Cómo anda todo? Tal. Chévere. Bueno, saludo a ustedes y honor y gloria a todos los hombres caídos, todas las mujeres caídas de lucha. Sí, señor. A todos, especialmente a ese hombre que se nos salía como los Tenemos dificultad con la comunicación con este camarada. A ver, ¿estás ahí, hermano? Sí, estoy ahí. Ok, es que no te escuchamos, a veces se entrecorta, pero vamos a darle. Ok, mira, una de las cosas que quiero yo denunciar es que el 0800 saboteo. Tú llamas y no te atienden. Y si te atiende una computadora en la cual te deja ahí media hora y después te tranca la llamada. Ajá. Y bueno, y quiero hacer la denuncia por aquí, ya que estoy llamando, es que mientras nuestro presidente Nicolás Maduro está haciendo tremendo trabajo de luchar contra la especulación, creo que vamos a tener que hacer oficinas telepáticas dentro de los centros comerciales y dentro de estos sitios donde se hace un control. Ya que después que se va la gente en el país, ellos no le importa y vuelven otra vez a poner los mismos precios que tienen, y hay personas que están denunciando. Ahora, mientras hay este sitio donde si hay un buen control, ahí se mantienen el precio en el cual se le está corrigiendo. Mm. El espacio donde no lo están haciendo. Ejemplo, yo denuncio a EPA, yo demando. Ajá. EPA, que no ha hecho ninguna rebaja. Hicieron una rebaja mentirosa y resulta que el precio que tenían el mes pasado lo que hicieron fue aumentar y después bajaron otra vez el mismo precio que tenían todos los meses igualmente, así que no han bajado ningún precio. Lo va a aplastar una rueda de tomate a ellos, ¿no? Bueno, hermano. Bueno. Gracias, entonces, gracias a ti. No vale nada, gracias por llamar, Concepción. Mira, por ahí me dijeron, ¿no? Sobre esta línea, el 0800 sabotaje, que es el 0800-722-68253. Me dijeron que me han dicho varias personas que no cae, el mismo tema que nos dice este usuario, que no cae, que no contestan, que te dejan esperando. Mira, son muchísimas las denuncias en principio, ¿no? En principio. Son muchísimas las denuncias, me imagino que las llamadas caerán a cada rato, porque esto está pasando mucho. Hay negocios que han sido fiscalizados, después que los fiscalizadores dan la espalda, ¡puquit! Y vuelven a aumentar los precios, ¿no? y hay que tener un poquito de paciencia, insistir, y también a los operadores, a las operadoras del 0800 sabotaje, por favor, si hay un sabotaje en esta institución, también denúncielo, por si acaso, ¿no? Tenerlo ahí engatillado. Bueno, regresando a la entrevista que le hicieron ayer al presidente Nicolás Maduro, que le hizo Vladimir Villegas, pues el presidente Nicolás Maduro dijo que habrá acercamiento con la oposición si hay respeto. Maduro expresó que siempre que existe un respeto hacia la institucionalidad, puede plantearse un acercamiento con la oposición. Sin embargo, enfatizó que es necesario que exista un cambio de los viejos esquemas usados por la derecha. Aseguró que el diálogo siempre está abierto, pero los políticos de oposición se mantienen bajo el paradigma gastado y fundamentalista que la revolución va a caer. Primero fue con el presidente Chávez, luego conmigo, pero siempre ha existido el apoyo del pueblo, declaró. Recordó Nicolás Maduro que desde el inicio de su mandato ha realizado varios acercamientos. Sin embargo, la respuesta de la oposición es darle la espalda y mantener las líneas que vienen de la burguesía y de los venezolanos mayameros. Una muestra del rechazo al acercamiento fue la última actitud de los parlamentarios de la derecha, quienes se opusieron a la aprobación del Plan de la Patria que está estipulado dentro de la Carta Magna venezolana. Fíjate tú, Plan de la Patria, ¿qué tiene de malo querer que Venezuela sea un país potente? ¿Qué tiene de malo querer garantizar la vida en el planeta? O sea, ¿qué tiene de malo el Plan de la Patria? Pues la oposición no lo apoyó, pues. Bueno, allá ellos. Entonces así son. Y bueno, y vamos a la pausa con la pelota gaitera, tema dedicado pues a esta gente. ¿Hasta cuándo Judas? Ya venimos. Ay, mamá, se presentó y dijo: ¿hasta cuándo Judas, Judas, Judas, Judas? Ay, Judas más, con tanta locura, intriga y maldad. ¿Hasta cuándo Judas, tú y tu posición, sembrando la duda en nuestra nación? ¿Hasta cuándo Judas, Judas, Judas, Judas? Judas más, con tanta locura, intriga y maldad. ¿Hasta cuándo Judas, tú y tu posición, sembrando la duda en nuestra nación? Ay, ¿hasta cuándo Judas, creando el embrollo con tu burguesía, cúpula y cogollo? ¿Hasta cuándo Judas, tu accionar golpista, burda y racional, ruin y palangrista? ¿Hasta cuándo Judas, Judas, Judas, Judas? Ay, Judas, Judas más, con tanta locura, intriga y maldad. ¿Hasta cuándo Judas, tú y tu posición, sembrando la duda en nuestra nación? ¿Hasta cuándo Judas, Judas, Judas, Judas? Judas más, con tanta locura, intriga y maldad. ¿Hasta cuándo Judas, tú y tu posición, sembrando la duda en nuestra nación? Ay, ¿hasta cuándo Judas, tu acción panfletaria, vamos a cobarde, servir y arbitraria? ¿Hasta cuándo Judas, tanta insensatez, fanfarronería y tanta estupidez? Judas, ¿hasta cuándo Judas, Judas, seguirá muriendo, Judas, sembrando la duda, Judas, y el pueblo sufriendo? Judas, ¿hasta cuándo Judas, Judas, tanta indignidad, Judas, y la gente viviendo, Judas, en la inseguridad? Judas, ¿hasta cuándo Judas, Judas, pretende servir, Judas, aquí en nuestra patria, Judas, quiere destruir? ¿Hasta cuándo Judas, Judas, Judas, Judas? Ay, Judas más, con tanta conjura, intriga y maldad. ¿Hasta cuándo Judas, tú y tu posición, sembrando la duda en nuestra nación? ¿Hasta cuándo Judas, Judas, Judas, Judas? Judas más, con tanta conjura, intriga y maldad. ¿Hasta cuándo Judas, tú y tu posición, sembrando la duda en nuestra nación? Oído, mi pueblo, no dejes que te arrebaten lo que has logrado. Mosca con tus misiones, ponte las pilas. Y tú, Judas, cuéntame ahora una de vaqueros. ¿Hasta cuándo Judas, Judas, Judas, Judas? Ay, Judas más, con tanta conjura, intriga y maldad. ¿Hasta cuándo Judas, tú y tu posición, sembrando la duda en nuestra nación? ¿Hasta cuándo Judas, Judas, Judas, Judas, Judas más,

busca el camino del más puro amor. Sigue la estrella bendita del niño que habita en tu corazón. Sigue la huella de luz infinita. Busca el camino del más puro amor. Sigue la estrella bendita del niño que habita en tu corazón. Y al canto del niño bendito que lleva inscrito el amor en su voz y riega hasta el infinito el gozo exquisito que da el niño Dios. Únete al canto del niño bendito que lleva inscrito el amor en su voz y riega hasta el infinito el gozo exquisito que da el niño Dios. Sigamos la huella de amor reverendo, vivamos sonriendo por la paz y el bien. Sigamos la estrella del advenimiento de un niño contento que nació en Belén. Sigamos la huella de amor reverendo, vivamos sonriendo. María, con la armonía del divino Jesús, y el amar de cada día será nuestra guía de alcanzar la luz. Con la bondad de la hermosa María, con la armonía del divino Jesús, y el amar de cada día será nuestra guía de alcanzar la luz. Sigamos la huella de amor reverendo, vivamos sonriendo por la paz y el bien. Sigamos la estrella del advenimiento de un niño contento que nació en Belén. Sigamos la huella de amor reverendo, vivamos sonriendo. Estas serán las primeras navidades con Chávez multiplicado, ¿no? Con Chávez hecho millones. Así que a celebrarlas. Y para ello, Sabor a Pueblo nos da este bonito aguinaldo. Sigamos la huella. 11:35 minutos. Esta es la parte final de la ventana del día de hoy, de sí, esta señor. Semana. Por supuesto, ya con los motores aceitaditos completamente para el operativo que Alba Ciudad le llevará desde bien temprano con todo su equipo para estas elecciones municipales 2013, junto a todo el sistema de radios del Estado, radios comunitarias, nuestros camaradas del proyecto Marcando Zona, de la Escuela de Formación Marcando Zona, y nuestro personal acá, técnico, obrero, administrativo, profesional, que estará desplegado toda la jornada para llevarles a usted la información al momento de producirse, desde que se inicie el proceso electoral, mejor dicho, desde que se inicie el proceso de movilización, que recordamos ya tradicionalmente es a toque de diana, hasta que se den los resultados con análisis posterior y todo. Sí, señor, tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días. Ajá. Buen día. Los felicito por su programa. Gracias. Ay, gracias. A los dos. Gracias. Los escucho todos los días. Referente al señor que habló ahorita sobre la denuncia de 800... Ajá, 0800, ajá. Yo llamé varias veces, no me atendían y después seguí insistiendo y hasta que me atendieron. Pero la denuncia se quedó en veremos. ¿Ah, sí? Ajá. Yo denuncié, fue el dueño de la Dorsai, él tiene una empresa, tiene a Rómulo Gallego, que es la HRH, es el mismo dueño, tiene varias compañías. Y eso, y todavía estamos esperando, nos vamos de vacaciones y no vinieron. ¿Eso es qué negocio me dice? Ese es el dueño de la Dorsai. Ah, de Dorsai. Sí. Ellos han hecho lo que les da la gana. Sí, ¿no? Vale. Ah, no, han hecho lo que, por aquí hay un establecimiento, ¿no? De esa misma... Sí, el de la Avenida Urdaneta. El de la Avenida Urdaneta, que ellos abren cuando les da la gana, cierran cuando les da la gana, venden los productos como les da la gana y al precio que les da la gana, con todo y que fueron fiscalizados. Este negocio bueno, no le da la gana de entrar por el carril. Sí, eso es así. Mira, que no quede el pueblo esperar. No, esperar que se le sancione. No nos podemos desesperar. Entre tanto, lo que puede hacer el pueblo es no comprarle. Y listo. Sí, amor, pero yo trabajo con el dueño. Ah, esa es la cosa, todavía. Esa es la cosa. Peor todavía. No puede hacer nada. Trabajo con el dueño, yo trabajo en la empresa aquí, en Gallego. Es horroroso, ¿no? Nosotros trabajadores nos trabajan tan como, bueno. Qué terrible. Nos obligan a agarrar las prestaciones. Para no generar antigüedad. Ah, sí, señor. Mira, entonces, el viejo truco de que los despiden a todos en diciembre, le da la prestación y empiezan a trabajar mediados de enero, febrero, ¿no? Eso mismo. Sinvergüenza, sí. Vale. Oye, vale. Sí, señor. Después dicen que esta gente, hay empresarios que con tanto esfuerzo se levantaron. Mira, no, se levantaron a punta del sudor de los trabajadores. Es así. Nosotros. Sí. Oye, amiga, a insistir, nosotros nos unimos a tu denuncia, ojalá que haciéndola pública que les caigan con todo el peso de la ley. Ojalá. Gracias por atenderme. Mira, ya fue inaugurado, ¿vale? El elevado, primer elevado completamente de concreto, el que se acaba de inaugurar en los dos caminos, una obra importante para la movilidad en esta zona del este de la capital. Jaime Ángel Trudy, ministro del Transporte Terrestre, en compañía de Elías Jagua, presidente de Corpo Miranda, inauguraron el elevado de los dos caminos en Caracas. El presidente de Corpo Miranda, Elías Agua, el que sí trabaja, porque el otro, el que fue elegido para trabajar ahí, nada que ver. Elías Agua, el que sí trabaja, señaló que es una obra importante para la movilidad vehicular, tanto en el municipio Sucre como para Chacao. Me sumo a las felicitaciones que hiciera el presidente Nicolás Maduro por el trabajo extraordinario que se ha hecho en pocos meses, el conjunto de obras que ya se han realizado. Asimismo que reconoció y recordó que el presidente Hugo Chávez en el Centro Comercial El Trébol en mayo del 96 fue la primera vez que pude hablar en una reunión con el comandante, reunión que iba a ser de media hora y terminó siendo de 4 horas, como todas las cosas con el comandante, ¿no? Mira, tenemos llamada. Buen día. Buenos días. Sí. Buenos días. Mira, mi nombre es Liduina Ramos. Hola, Liduina. Llamo de aquí, de las minas de Baruta. Ajá. Bienvenida. Mira, con esta es la segunda vez que llamo. Uh-huh. Yo esta mañana me fui a Quinta Crespo de madrugada para venir temprano por las colas que se hacen en la autopista. Y observé, de aquí para allá, que todas las áreas verdes de la autopista, eso es basura horriblemente. Uh-huh. Entonces yo digo... Yo me hago esta pregunta, ¿cómo es posible que estemos en Navidad? Aparte de la propaganda que hay de la política y de la que no es política, horrible. Yo espero de verdad que después que pasen las elecciones recojan su propaganda porque... A limpiar, a limpiar. Eso queda feo. Sí. Otra cosa, ¿Tú sabes las cosas esas que hizo el gobierno para que cuando lluevan los motorizados se... Los refugios, se sí, refugio sí, de motorizados. Sí. Ajá, de aquí para, de allá para acá, el que está cerca de la estatua de María Leonza, si tú ves el techo, te vas a dar cuenta de que ya lo están tratando de sacar. Entonces yo digo, ¿por qué el gobierno municipal no ejerce una medida contra las cosas, o sea, para que la gente cuide, para que la gente aprecie? ¿Por qué la gente se ha vuelto tan cochina? ¿Por qué los espacios que recupera el gobierno, o sea, no los cuidan? Lo que hacen es que se orinan, echan basura. Entonces tú ves basura por todos lados. Aparte de eso, quiero aprovechar también para hacer un llamado a Hidrocapital. Mira, todos los años aquí en las minas de Baruta, esto es un botadero de agua por todos lados. ¿Aguas blancas? ¿Te refieres? Aguas limpias, ¿no? Aguas blancas. Uh-huh. En el sector de La Parada, eso es una cochinada. Entonces, agua que baja del Colegio Americano todo el año, porque es una cosa horrible, todo el año. Eso se está comiendo, como quien dice, el casco central de la calle de aquí de las minas de Baruta, que es la vía principal. Aparte de eso, un bote de agua que el año pasado supuestamente lo arreglaron, este año también, ahí está otra vez. Por allá arriba donde está la iglesia, en la calle Rosario, la misma cosa. Entonces, todos los años estamos con este problema. Ah, entonces, mira, por favor, de verdad, yo aprovecho y ojalá que alguien me oiga y de verdad le vengan a poner atención a esto, porque los amarillos se la pasan todo el día caminando, vestidos de amarillo. Pero esa gente no hace nada. Aquí lo que es la basura, todo esto es un desastre. Buenos días y muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, llamados que hacen, nos sumamos a ellos. Dicen por acá, en el Twitter, Helvética Juramentada, Capril les dijo ayer que por qué tanto alboroto, que cuando estuvo en el Vaticano no vio ninguna parranda en la Plaza de San Pedro. No nos extrañaría. Esto tiene que ver con también el tremendo reconocimiento por fin que se hizo ayer de la parranda de San Pedro como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya tenemos dos, ¿eh? Ya tenemos a los diablos danzantes de Corpus Christi y la parranda de San Pedro. Sí, señor. Nos escribe Ruiz Burundanga. CanTV informa, el 0800 sabotaje cambia su línea por 0800 odedor. Y dice Franklin Hernández, pena escuchar a Vladimir Villegas de la vieja izquierda haciendo pregunticas como el Fernández de Televen y que comunista. Bueno, esto es lo que dice Franklin Hernández. Tenemos llamada, de hecho tenemos dos llamadas. Buenos días. Ah, ¿seré yo? Sí, eres tú. Ajá, sí. Muy buenos días. Buen día. Yo soy el dueño de Orsay. Y quiero recordarle que como Dorsai no hay. Claro, otra vez. Sí. No hay, ¿cómo va a haber alguien? Bueno, me imagino que sí hay muchos que aplican la misma. Seguro que sí. Mira, entonces, sí, de nuevo, gracias. Hoy es un día especial para mí porque es segunda vez que me cae la llamada en el mismo día. Entonces, soy Gustavo Nazaret, chavista y Che Guevarista 100%. Aprovechando de lo que están hablando de los sucios, etcétera, etcétera, otra parte de ideología que habría que acelerar, y ya es hora de que empecemos a hacer el principio de ese nuevo hombre que siempre dijo el comandante, y lo digo por el sentido de que ya es hora, que creo que hay mucha parte del pueblo que está ya avanzada, que no se necesita ni mucho propaganda papelista y de marcadores en la calle que ensucian, etcétera, etcétera, porque yo no veo dónde está el hombre nuevo. Cuando yo hago la denuncia, por lo menos el puente ese de la avenida Panteón, que siempre lo pintan de blanco, y dice, coño, lo pintaron de blanco, y al día siguiente aparece con un poco de graffiti, le desma vampiro. Y entonces vuelven a traer a pintar y dicen, coño, qué chévere, o sea que el nombre nuevo, y aparece la propaganda de Vladimir, etcétera, etcétera. Yo creo que ya es hora de que ese tipo de propaganda ya no hace falta, y es un paso adelante a crear esa cultura de una nueva forma de llegar al pueblo en los días de elecciones y sembrar la semilla de lo que es el nuevo hombre, el nuevo ciudadano. Así es. Entonces, ha sido un placer, gracias por todo. Gracias a ti. Y el triunfo... Bueno, nos encontramos el lunes, ¿eh? Y el triunfo de la fiesta democrática. Creo que el lunes me pasó mucha rabia porque yo me desespero mucho por donde hay comentarios y quiero intervenir. y no me cae la llamada. Bueno, pero espero que tengan los dos teléfonos, ¿no? Los tenemos los dos, por fortuna. Ah, ok. Gracias, hermano. Un abrazo para los dos. Abrazo. En la otra línea tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días. Menos mal que soy yo y no el de Dorsay. Porque hola, si tengo... Odedor. ¿Cómo estás, bueno, Simón? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Sí. Bueno, alegre porque ya mis amigos de la Parranda de San Pedro también son patrimonio de la humanidad. Sí. Ahora, ellos no tienen humanidad. O sea, los otros patrimonios, porque eso ni siquiera sabían que la Parranda de San Pedro existía. No. Ellos creo que existe, para ellos lo que existe es la Parranda de San Lucas. Para ellos, ¿no? Para nosotros sí existe la Parranda de San Pedro. Como los diablos tampoco existían para ellos. Los diablos existían para ellos solamente para venir acá al pueblo a pedir, a que la gente viniera nada más a más nada. Sí. Por ahí se van todos. Echar varilla. Exactamente. Afortunadamente, pues, los diablos agarraron otra formación y de ahí, pues, la gente está más formada directamente. Por otra parte, la gente está... hay un Twitter que le mandaron y lo voy a leer con mucha responsabilidad, que dice, créalo si le da la gana. Vergación a Mollejeicio, Evelyn, déjala ver y venite pa' Perú, no pa' Lima, y tráete los cobres. Atentamente, Manuel. Es un telegrama amoroso, ¿no? Sí, telegrama amoroso, porque lo que está pasando en Maracaibo, compadre, es apoteósico. Acaban de llegar unos amigos allá, me dicen, no, chicos, ya este señor no tiene nada que buscar, andan buscando... Maracaibo maltratada y sin un real, sí, se hizo otra vez realidad la gaita aquella, ¿no? Y lo que es peor, y ahora sucedió ayer con el loco este, Henry Falsón, cayéndole a juguetazos. Cayéndole a juguetazos, sí, a los niños. Oye, vale. Juguetazos en el guiro le dan a los chamos. Le dan, por favor. Ay, vale, yo te voy a decir una cosa, yo no sé. Yo creo que esta gente se fumó una salchicha piche por la parte, encendió por la parte trasera para poderle llegar a la gente. Y la gente ya hay mucha gente que ha estudiado. Hay que decirle a esa gente que hay 1,000,000, más de 1,800,000 personas que fueron, que ya saben leer. Y hasta de ahí llegaron y ya son hasta profesionales. Claro, claro. Entonces la gente está creyendo que todavía estamos allá y vamos a regalarte un zinc y un saco de cemento. Y ya está. Bueno, te voy a dejar porque está pasando el frutero por aquí, entonces van a saber de dónde te estoy llamando. Está bien. Aproveche. Dios me los componga, pues. Amén. Mira, oye, esto de lanzarle juguetes a los niños yo nunca lo había visto, ¿no? Yo había asistido a entrega de juguetes, a repartición de juguetes, pero lanzamiento de juguetes, eso nunca lo había visto. Imagínate usted que le lancen un triciclo, un chamo por la cabeza, ¿no? Yo no sé qué es lo que hizo Henry Falcón, qué quiso hacer. Creo que hizo una gracia y le salió una morisqueta, sí, tirándole juguetes a los niños. Así son. Bueno, Rando, mira, nos escribe Juan Guirola por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice, el salario para el cálculo de antigüedad es en base al último de vengado y por los años de servicio, incluyendo 2 días adicionales. Así. Y eso es lo que le roban a estas personas, que las liquidan todos los diciembre y para burlar la ley con lo que tiene que ver con la renovación de contratos, que queda fijo a la tercera renovación, entonces siempre los despiden en diciembre y los reenganchan a mediados de enero. Fíjate, y después sale Fede Cámara a decirle ante los medios de comunicación, no, pero cómo el gobierno agrede a todos los empresarios, si hay muchos que son honestos, han levantado sus empresas con gran esfuerzo. Con esfuerzo de los trabajadores que le roban la plata. ¿Y cómo no le están robando la plata, por ejemplo, a la gente que trabaja en Dorsay? La denuncia que nos ha hecho la compañera, ¿no? Uh-huh. Entonces, oye, no nos vean la cara de tontos, ¿no? Sí, señor. Y bueno, Randolph, ya, como ya lo dijimos, en la recta final para esta fiesta democrática del próximo 8 de diciembre, los miembros de mesa van a instalar este viernes 39,427 máquinas para votar el 8 de diciembre en Naguara. Pocotón de máquinas. Casi 39,500 máquinas. A las 7 de la mañana de este viernes deben estar los miembros de mesa en los centros electorales asignados para la instalación de las 39,427 máquinas de votación a utilizar en la elección municipal de este 8 de diciembre. En un ejercicio de corresponsabilidad, los ciudadanos elegidos miembros de mesa en el sorteo 31 de marzo de 2012 deben asistir a los centros para cumplir con el servicio electoral del evento al que están convocados Naguará. 19.066.431 personas es el padrón electoral para esta para estas elecciones. El más alto de nuestra historia democrática, ¿no? Además. Mira, la otra cosa es que desde este viernes a las 6 de la tarde inicia ley seca en todo el país. Ya desde ayer está suspendido el porte de armas, ¿no? Entonces recordemos que, bueno, suspendido el porte de armas y a partir de las 6 de la tarde de hoy ley seca. Ya lo saben. Y bueno, ya para el lunes ya todo volverá pues a la normalidad. ¿Cómo no? A la normalidad, por supuesto, sin caer en los excesos, ¿no? Bueno, pero que el que se quede a palo de un lunes, de verdad que es masoquista. Pues eso de ir el ratonado el martes no es muy bonito, que digamos. Sí. Mira, ya momentos finales de la ventana por el día de hoy. Solo momentos para hacer una reflexión sobre lo del domingo. Uh-huh. Ir a votar. Ir a votar es nuestro compromiso. Aquí vamos a elegir a las autoridades más directas. Las autoridades que están al alcance, a las que usted puede irle a reclamar ahí mismito, porque debe estar trabajando más mancomunadamente con el pueblo, con el poder popular organizado. Son las autoridades más cercanas a la población. Y aquí las elecciones presidenciales ya pasaron. Las elecciones del domingo no son ningún plebiscito, no es ningún referéndum, no. Es para elegir alcaldes y concejales. Es lo único que se va a elegir allí. Vaya con mucha conciencia, vaya a votar sin rabia, sin odio en el corazón. Vote por el candidato que usted cree que lo vaya a hacer mejor o por el que ya lo hizo bien y pueda seguirlo haciendo bien. Uh-huh. ¿No? El que lo hizo mal o el que usted cree que lo puede hacer mal, chao. Lo malo se vota. Como lo malo dice la frase, se vota. Votemos por lo mejor para el país. No por un odio personal o por la irracionalidad. Votemos por lo mejor, por lo más eficiente. Saquemos los cálculos de lo que ha sido eficiente hasta ahora y, bueno, avalémoslo con nuestro voto. Eso sí, llevar mucha conciencia. Llevar su cédula de identidad laminada, llevar una chuletica, por si acaso, y llevar amor por la patria. Sí, no, y tener siempre presente que los que votamos en el área metropolitana de Caracas, estamos hablando municipio Libertador, municipio Chacao, municipio Sucre, municipio Baruta y municipio Latillo. Tenemos dos tarjetones. En el primer tarjetón elegiremos las autoridades municipales y en el segundo las metropolitanas. Si usted aprieta la tarjeta del primer tarjetón, votar todos, no está incluyendo ahí a las autoridades metropolitanas. Uh-huh. Tiene que ir siempre al otro tarjetón. Los dos tarjetones y después es que le da a votar. Exactamente. Los dos tarjetones, todas las opciones, ¿no? Que usted vaya a tener allí, los dos tarjetones y después oprime votar. Son las 11:54, nos vamos. Nos encontramos el domingo en el operativo especial que tendrá Alba Ciudad con motivo de las municipales 2013. Gracias por mantenerse en sintonía, gracias por su participación y por la construcción cotidiana de este gran país que es Venezuela. Gracias a Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta el próximo lunes en La Ventana. Nos encontramos Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días. Nos estamos escuchando el próximo domingo y estaremos abriendo La Ventana nuevamente el lunes con nuevas autoridades electas. No necesariamente nuevas, a lo mejor renovadas autoridades. También. Así que bueno, nos despedimos con un solo pueblo. ¡Viva Venezuela! ¡Feliz fin de semana! Antes